Desde tiempos ancestrales se les ha relacionado y dotado de ciertas capacidades sobrenaturales que les han llevado a tener un gran manejo del llamado trance extático. Además, se les ha otorgado el título de dominadores del poder de la naturaleza, así como de la visión o clarividencia de enfermedades. Estamos hablando de la figura de los chamanes, considerados por muchos como brujos y hechiceros. Sin embargo, ¿cuál es la procedencia del chamanismo? ¿En qué consiste exactamente? ¿Es cierto que son los mediadores entre el mundo de los vivos y el de los muertos? ¿Qué es para ellos el alma? ¿Cuáles son los métodos que emplean para alcanzar el mundo de los espíritus? ¿Es el chamanismo una religión peligrosa? Pues bien, esta noche en Luces en la Oscuridad intentaremos conocer todo lo referente a estas creencias y prácticas ancestrales, y para ello contamos con la ayuda de varios expertos, con Wirikuta, chamán mexicano. Wirikuta, muy buenas noches. Buenas noches. Te acercarás al micrófono, por favor. Sí, ponte cómodo, pero acércate al micrófono. Eso es fenomenal. Muchas gracias, bienvenido. Wirikuta, que tú vienes desde México. Sí. ¿Estás aquí unos días? Bueno, realmente estoy viviendo aquí en Barcelona. Ah, ya estás viviendo aquí en Barcelona. Sí. Qué bien, estupendo. Bueno, pues bienvenido. Sí. ¿Wirikuta tiene algún tipo de connotación? ¿Tiene significado? ¿Se puede traducir? Bueno, realmente mi nombre es Wirikuta Massa Mauyaseyané, y que significa venado azul del desierto. Venado azul del desierto. Qué bien, bueno, pues te llamaré Wirikuta, ¿eh? Es más fácil. Bienvenido, muy buenas noches. Muy bien, con Roger Canals Vilageliu, que es doctor en antropología social y cultural. Roger, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenido. Para ti, ¿el chamanismo exactamente qué es? ¿Es una religión? ¿Es un credo? ¿Es una forma de vida? ¿Una filosofía, Roger? Mira, es muchísimas cosas, todo eso y más todavía, ¿no? Es uno de los temas que ha centrado la atención de la antropología desde el inicio de la disciplina, ¿no? Fijaos que esa palabra empieza a salir en los libros y en los manuales como a partir del siglo XVIII, y el chamanismo pues remite, por lo que yo sé, luego lo hablaremos, a la vez a una cultura, a una forma de entender la vida, a una forma de sanar, a una forma de entender la relación con la naturaleza, con los otros animales, con el ser humano en general y sobre todo con los otros, ¿no? Bien, pues muy buenas noches, Roger, y bienvenido. Muchas gracias. Con Fernando Ergueta, sabio de la cultura quechua y aymara, además de chamán boliviano y además de amauta. Fernando, muy buenas noches. Muy buenas noches, un saludo, un jalala para la radio y para ti. Gracias, muy buenas noches. ¿Eso significa, eso exactamente es una bendición? Esto quiere decir, elevemos el corazón hacia Dios, hacia la Madre Tierra, y conectemos con nuestros corazones. Mm. Uh-huh. Tú eres amauta también, ¿qué significa amauta? Una mauta es un ser que está en equilibrio o trabajándose constantemente el equilibrio entre el mundo invisible y el mundo visible. Y además, perfectamente conectado con su medio. Pues Fernando Ergueta, buenas noches, bienvenido. Hablamos también con el doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología y psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Jaulí, de nuevo, muy buenas noches. Buenas noches. Doctor Jaulí, si te pregunto, para ti el chamanismo, esta creencia de los espíritus, del más allá, el cruzar el río de la vida, el nahual, el tonal, ¿qué es? ¿Qué me dirías? Es toda una visión de esa sabiduría, vamos a decir, ancestral que tienen los pueblos. La gran parte de los pueblos que anteceden a las culturas modernas tenían esas prácticas de alguna forma, desde los chamanes en las Urales, en Rusia, que hay una gran tradición del chamán ruso, pasando por varios lugares, incluso en esta zona de Europa, cuando aún las civilizaciones no se movían, digamos, desde el punto de vista de esa modernidad que cambió muchas costumbres, que podemos decir de América Latina, que está plagada de esta tradición desde, vamos a decir que desde Canadá hasta la Patagonia, ¿no? En todos los pueblos se manifiesta de diferentes formas externamente, pero coinciden muchísimo en la práctica central, ¿sí? Desde los pieles rojas hasta los hermanos de Chile y de Bolivia, de toda esa zona, hablan un lenguaje aparentemente con ciertos términos, pero que todos coinciden. Pues doctor Isaac Jolly, buenas noches, bienvenido de nuevo. Buenas noches. Y ya para finalizar damos la bienvenida al Swami Manuel, maestro de sanación. Swami, muy buenas noches. ¿Qué tal, Pedro? Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Swami, ¿hay chamanismo también en India? Claro, sí, sí, en todo el mundo. Yo creo que en todas las culturas hay chamanismo, ¿no? Al fin y al cabo es la forma más ancestral del manejo de energías, ¿no? De integración de energía de uno mismo con la energía de la naturaleza, con la energía vital. Pues buenas noches, Swami, y bienvenido. Gracias, Pedro. Iniciamos esta tertulia hablando con nuestros expertos, un doctor en antropología, Roger Canals. El chamanismo se da en todas las latitudes del mundo, pero en sí tiene un origen, ¿verdad? Aquí tenemos un chamán boliviano, un chamán mexicano. Sabemos que hay chamanes, aunque no tendrán esa tilde, por ejemplo, en India, tendrán otro tipo de palabra más mística o mágica. Pero ¿dónde nace en sí, desde el punto de vista de la antropología, el chamanismo? ¿En Siberia, por ejemplo, y cruzan el estrecho de Bering y llegan a América? ¿O? Es muy probable que así haya sido, ¿eh? Es muy difícil trazar el momento en que empieza el chamanismo, ¿eh? Porque también se da en prácticas muy distintas. Pero sí que el chamanismo siberiano y en todo caso el chamanismo que, por ejemplo, encontramos en América Latina, estoy pensando, por ejemplo, en lo que hoy es Venezuela, ¿no? Se encontraron unas figuritas de cerámica muy, muy, muy antiguas donde ya se veía personajes que estaban con la cara hinchada por algún tipo de sustancia, con otras personas. Bueno, aquello ya remite a algún tipo de prácticas que de una forma u otra podemos asociar con el chamanismo. Es decir que sí, muy probablemente de lo más antiguo que tenemos es el chamanismo siberiano y el chamanismo en Latinoamérica. Uh-huh. Aunque, por ejemplo, en el sudeste asiático, estoy pensando en toda la zona de lo que es Vietnam, Lagos, uh-huh, el chamanismo es también muy, muy antiguo. Uh-huh. Porque si yo les pregunto ahora, por ejemplo, a nuestros dos chamanes, Wirikuta, por ejemplo, y a Fernando, un chamán boliviano, a Mauta también, que significa sacerdote, ¿verdad, Fernando? Sí. Y Wirikuta, tú eres un chamán mexicano, ¿vuestra forma de interpretar el chamanismo es la misma? ¿Hay un origen común? ¿Os habéis puesto de alguna manera, alguna vez, en algún tipo de diálogo intercultural de manifiesto los dos? ¿Habéis hablado si vuestra forma de interpretar el mundo, la tierra, los espíritus es la misma? ¿Tiene un fondo común o no? Por ejemplo, Wirikuta, ¿cómo vives tú el mundo de los espíritus? Yo creo que todo ha sido una situación energética en cuanto al conocimiento. ¿Qué quiero decir? Que los pueblos se han formado en diferentes partes y que estos, por inspiración divina, buscan dentro del chamanismo, de esa palabra, hacer en conjunto, energéticamente, una manifestación del amor, del amor de Dios. No como religión, porque el chamanismo no es una religión. Uh-huh. ¿Sí? ¿Cómo se llega, Fernando? Sí, ya lo ha dicho mi hermano, el chamanismo no es una religión, está por encima o por debajo, por donde sea, pero es espiritualidad. Y en realidad para nosotros, nosotros coincidimos en el origen de nuestro conocimiento en todos los aspectos, pero el referente mayor es la civilización atlante, ¿no? De la que nosotros emergemos. El conocimiento atlante, que no es el más antiguo, por supuesto, es el que nos da en el tiempo nuestro referente. Entonces, a partir de eso, surgen los idiomas, surgen vertientes de espiritualidad, surge la conexión con la Pachamama, con la Madre Tierra, surgen las formas en las que el hombre tiene que contar el tiempo, ¿no? Hablando con las estrellas. Entonces, tenemos un origen común todos los seres humanos. El chamanismo fue lo que ahora es el racionalismo, seguramente el racionalismo en el futuro será también lo peligroso, ¿no? Entonces, ahora... ¿Eso significa que ser chamán es ser peligroso? Ahora sí, el ser un ser libre, el proclamar revolucionario el amor es muy peligroso. Y el chamanismo está proclamando, por sobre todas las cosas, que el ser humano redime el amor para convencer a la humanidad de que tenemos que dar todos juntos el paso importante, que es el salto cuántico, hacia el poco tiempo que ya nos espera para unirnos todos. Eso es otra lectura que tenemos del chamanismo, ¿no, doctores? Hay una lectura para mí, diferente, ¿no? Bueno, sí es una forma de verlo, pero es coincidente con el origen. O sea, si analizamos menciona la tradición atlante, de acuerdo lo poco que se sabe por Platón en sus obras y algunos otros autores, y que ha llegado sobre la emigración que hubo después del hundimiento de la Isla Blanca, que fue lo último que se hunde hace 8 o 10 mil años aproximadamente, dice la literatura. Platón lo menciona también. El pueblo atlante fue el que desarrolló mucho más que otros pueblos, antes que ella hubo otras razas, pero ese fue el que más desarrolló las prácticas en relación a la naturaleza, a los espíritus de la naturaleza, a la vida que está relacionada de los seres humanos. Los seres humanos no somos algo excepcional dentro del contexto natural, somos una parte de la naturaleza. Compartimos este mundo, este planeta, esta tierra, la Pachamama, pero la compartimos en esa red de vida que cada quien tiene que desempeñar una función. O sea, esa tradición es cierto que nos llega porque la migración atlante llega a América Latina, y también llega a Europa, lo que en ese momento era Europa, que no era lo que tenemos ahora todo. Pero doctor Jaulí, doctor Canals, el chamanismo en sí, lo que hemos conocido desde el punto de vista histórico, otra cosa es el concepto dentro de este nuevo planteamiento, dentro de este nuevo paradigma de nueva era, ¿no? El chamanismo en sí es otra cosa, o era otra cosa, ¿no? A ver, siempre es difícil hablar como de chamanismo, en este caso delante de dos chamanes, ¿no? Quisiera yo parecer pues que sabría más que las personas que lo están practicando, pero que sí que desde los estudios de antropología, pues el chamanismo aparece como una práctica religiosa de mediación, como ya se ha dicho aquí al principio, entre este mundo y un mundo sobrenatural, que no por ser sobrenatural es trascendente. No es que sea trascendente en ese sentido de que esté alejado, en un más allá que no podemos alcanzar. Está aquí, con nosotros. Es decir, cuando se habla de energías, cuando se habla de espíritus, no es que esté en otro mundo completamente separado, es que está también aquí. Pero solamente algunos de nosotros pueden tener la capacidad de trazar un puente en relación o con ese otro mundo y dialogar con él. Por eso me parece muy interesante la categoría clave en el chamanismo, que es la de relación. Es decir, es una forma de relacionar cosas que de otra forma no podemos relacionar. Nosotros con espíritus, enfermedades de carácter espiritual. Bueno, se necesita alguien que tenga esa capacidad mediadora y que pueda trazar puentes. Y ese es del chamán, alguien que traza puentes, ¿no? Ese puente a menudo se traza, al menos si uno revisa la literatura, la bibliografía, a través de ese viaje del chamán, ¿no? En que el doble del chamán viaja a ese otro mundo que para muchos de nosotros no es que no nos afecte, es que no sabemos cómo dialogar con él, ¿no? Uh-huh. Y quiero también hacer una pequeña reflexión en relación a la prohibición o no prohibición del chamanismo. Esto ya es una cuestión de carácter más político, pero ha salido y es interesante que se diga que ha habido una persecución histórica del chamán. Se ha hablado de Siberia, más que el chamanismo ruso, se tendría que decir el chamanismo siberiano. El chamanismo siberiano, toda la frontera con Mongolia, durante los años y años de Unión Soviética, los chamanes fueron perseguidos e incluso asesinados, hay que decirlo. En gran parte de América Latina, durante muchos años, caían bajo una ley atroz, y eso mis compañeros lo sabrán todavía mejor, que eran las leyes de vagos y maleantes, donde se metían también los brujos, etcétera, etcétera. Es decir, ha habido una persecución del chamán por el hecho de que escapaba del control del Estado, de las fuerzas. Era una persona, como se ha dicho, que juntaba a la gente, que intentaba crear puentes, que intentaba trabajar pues con el amor, ¿no? Que era libre. Que era libre, sobre todo. Que era libre. Eso no le gusta mucho a la gente. ¿Estáis de acuerdo? Bueno, sí, en parte, definitivamente así es. Desde mi punto de vista y desde el conocimiento que yo tengo, los chamanes son los que, en definición, son los que ven. Así. Es así como lo definen los siberianos. En Latinoamérica tenemos otra definición, que es el que vuela entre mundos. Eso es lo que significa el chamán. Uriputa, sí. Pero no obstante, lo digo para ilustrar un poquito más la tertulia y no perdernos un poco en definiciones un poco difíciles de asumir por parte de la audiencia, ¿no? Vemos en las películas que vemos en televisión del oeste, ¿no? Por ejemplo, y vemos a aquel señor de la tribu, ¿verdad? Aquel chamán, aquel brujo de la tribu, que lo que hacía era dar culto a la tierra, pedirle a la tierra que venga el sol, que venga la lluvia, que venga el buen tiempo, pasando pues con sus humos, sus inciensos, sus cantos, sus mantras, etcétera, la curación a la tribu, la curación a las personas que vivían en el poblado. Y a lo mejor tenemos muy refrentado esa ilustración, ¿no? Ese gráfico, el chamán, aquel señor. Ahora el chamán es como el que estaba entre los dos mundos, el que tomaba peyote o tomaba ayahuasca, tomaba ciertos alucinógenos para trascender, el que a través de los cantos del tambor o del ritmo pues entraba en un estado alterado de conciencia y entraba en una especie de supramundo o inframundo. Pero ese chamán ha trascendido. Aquel chamán es como si lo hubiéramos dejado en la historia, ¿verdad? No lo sé, ¿eh? No sé si existe ese chamán, por ejemplo, en algunas partes del mundo. Yo creo que sí, porque aquí conocemos a algún otro antropólogo como Orcamen García Muro, que va a Siberia y trata con esos chamanes que viven todavía en la Tunguska, por ahí medio perdidos, ¿no? Pero ¿ha evolucionado ese chamanismo? Ahora se nos presenta un chamanismo más en la línea de, no sé si tú estás en la misma línea que Fernando, que la Mauta. Más de hablar de amor, hablar de paz y hablar de otras cosas que a lo mejor en otra época el chamán en sí, el brujo de la tribu, no hablaba. Bueno, básicamente, desde mi punto de vista, yo creo que la mejor medicina es el amor y por eso, de alguna manera, el chamanismo está tratando de dar el mensaje, no intentar como convencer a la gente. Realmente el convencimiento, pues, lo tiene uno que tener, simplemente que se da el mensaje y la gente lo reciba, ¿sí? Por otro lado, es muy común pensar que todos los, que yo soy chamán o que él es chamán, pero en realidad, desde mi cultura, yo he aprendido que todos los seres humanos somos chamanes. Lo que pasa es que nos dedicamos a aprender en la vida, a aprender, Y no nos damos cuenta que no tenemos que aprender, que lo que tenemos que hacer es descubrir lo que hay dentro de cada uno de nosotros, porque el conocimiento verdadero pues está dentro de cada uno. Pero no sabemos y nos distraen muchísimas cosas del sistema, el sistema político, religioso y del que tú quieras. ¿Sí? Incluso muchas veces hasta ciertos tipos de chamanismo que te imponen que si no haces un tipo de rito de una cierta manera, entonces no sirve. Sí. Aquí, creo, hace un momento hablaba con Isaac. Isaac, ¿verdad? Sí. Isaac decía, hablábamos sobre la intención. Y la intención es precisamente que cuenta muchísimo para hacer las cosas. Sí. La intención que tú tengas es importantísima. Y si no tienes una intención de amor que nazca de tu conocimiento o de ti mismo, entonces no podemos darle a la gente el pan que no nos hemos comido. No podemos dar amor si no hemos comido ese amor, por ejemplo, si no lo tenemos. Tú, por ejemplo, Uricuta, cuando tú entras en trance, sí. ¿Con algún tipo de ayuda? No. La ayuda que yo tengo es nada más el tambor. El tambor. He probado algunas plantas y de hecho lo hago cuando voy a mi pueblo, ¿sí? Uh-huh. Pero aquí... Y cuando entras en trance a través del ritmo, a través del tambor, ¿qué experimentas? ¿Con quién te conectas, por ejemplo? Bien, yo uno de los trabajos que hago es el viaje chamánico. Y precisamente con el sonido del tambor, tocando el tambor, induzco a la persona o al grupo que está conmigo, porque eso es lo que hago en grupo, hacer una, lo que llamamos un estado alterado de conciencia, si tú quieres, a través del sonido del tambor, y guío a la persona para que vaya al inframundo o al supramundo. El inframundo, pues, es en donde se encuentran los guías espirituales o animales de poder. Y en el supramundo, los guías espirituales. En el inframundo, los animales de poder. Que son animales. ¿Y de qué te sirve? ¿Y de qué le sirve a la persona encontrar ese animal de poder? ¿Qué le ayuda? Le ayuda precisamente a curarse. ¿A curarse? La curación. ¿De qué tipo de curaciones? Lo que quieras. Lo que quieras. ¿Una herida? Una herida, el cuerpo es sabio y lo puede hacer. Sí. No vamos a decir que pones la mano así ya. Hay mucha gente que tiene esa capacidad. Mi maestro tiene una capacidad bastante fuerte, un huichol. Lo que hacía era te limpia donde tienes el dolor y absorbe con su boca y te muestra la piedra. Y nosotros siempre estamos vigilando que a ver si no se mete algo en la boca o alguna cosa. No, porque hasta con sangre lo puedes sacar. Entonces, esas cosas, pues, necesitas verlas para creer, ¿sí? Quiero entender, Fernando, ¿tú trabajas de la misma manera que tu hermano chamán? Bueno, no, porque cada tradición está, ya hemos dicho, conectado con su medio. Nuestro hermano trabaja en un lugar donde hay mucha naturaleza, ¿no? Yo vengo de los 4.000 o 5.000 metros hasta los 6.000 metros de altura. Para nosotros hay un símbolo que es la hoja sagrada, que es una herramienta divina que nos sirve para canalizar temas propios del arquetipo de las personas. Entonces, esta hoja sagrada nos sirve para develar acontecimientos, el arquetipo o el libro sagrado de las personas, nos sirve para hacer ciertas predicciones, ¿no? Que por supuesto vienen desde el amor, ¿no? O sea, no estamos hablando. O sea, utilizáis esa planta, sí, para entrar en ese trance y poder, sí, adivinar cosas. Pero no la consumimos, ¿no? O sea, no mascamos en realidad, sino la echamos en una estera debidamente tejida, que tienen los simbolismos de la de los colores del campo áurico de la persona, y según eso podemos develar algunas secuencias energéticas que tiene la persona. Entonces, es curioso, ¿sí?, cómo ha cambiado el chamanismo, porque creo que me ibas a decir algo, ¿no, doctor, al respecto? Porque claro, el lenguaje que utiliza en este caso Fernando, a mí me gusta y me choca, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Porque es un chamán que está en el siglo XXI, ¿verdad? Y que habla de temas que tienen mucha relación con estos nuevos paradigmas. Igual que Wirikuta, aunque Wirikuta creo que lo mantiene un poco más en esa trascendencia, en esa historia, ¿no?, de su pasado y demás, y la utiliza igualmente. Pero son dos conceptos diferentes. Yo cuando oigo un chamán que habla con esa terminología, pues me sorprende, ¿no? Por otra parte, yo no sé si estáis de acuerdo. Sí, yo creo que eso, en primer lugar, indica que el chamanismo es un proceso histórico, ¿eh? Durante mucho tiempo. Y que va evolucionando. La antropología pensaba que había unos pueblos sin historia, eran los primitivos, entre comillas, y luego había la historia, que era la cosa que pasaba en Occidente, en Europa. Eso sabemos que no es así. Todos los pueblos están sometidos a la historia, y la historia es el cambio, es la evolución. ¿Y en qué consiste el cambio y la evolución de la humanidad? En el contacto, en el contacto. Y lo que ahora llamamos de una forma más o menos ambigua globalización, ¿qué es? es una gran red, es un gran contacto que permite una enorme transferencia de conocimientos. Aquí han salido palabras arquetipo, que nos remite a Jung, no ha salido aura, ha salido sinergias, a estados alterados de conciencia, que es una terminología muy académica que puso en boga Eliade, ¿no?, en sus estudios sobre chamanismo, y que evidentemente los chamanes antes no utilizaban, ¿no? Claro, claro. Pero es, quisiera también decir justamente que, bueno, esto los más puristas, y eso a mi modo de ver sería un equívoco, dirían que es una suerte de traición a una tradición, a un purismo. No, creo que el chamanismo felizmente está aquí, está entre nosotros y todavía es así que podemos aprender mucho de él, ¿no? Luego hay otra cosa, hay que pensar, por ejemplo, que en el campo de la antropología, uno de los artículos que ha marcado más la antropología, de un señor que justamente murió hace un año, que se llamaba señor Lévi-Strauss, ¿eh? Uno de los artículos que más ha marcado la historia de la antropología, que dio lugar a esto que después se llamó el estructuralismo, es un artículo sobre chamanismo, sobre una cura chamánica entre los Kuna de Panamá. Y ese artículo, lo que hace Lévi-Strauss es describir lo que pasa en Panamá, entre los Kuna, cuando hay un parto y una mujer no puede parir, no puede dar a luz, y entonces avisan al chamán, el chamán hace un viaje y dice, hay un espíritu malo que se ha puesto en el y que está impidiendo este parto, en el viaje yo voy a luchar con ese espíritu, hay toda una lucha y finalmente el parto pues termina felizmente bien, ¿no? Pues fijaos hasta qué punto el chamanismo ha sido clave para la historia de la antropología y del pensamiento en general, ¿no? Porque luego este artículo ha dado lugar al estructuralismo, y el estructuralismo ya sabemos que después... Swami, estás muy callado. Bueno, no, estoy encantado de escuchar a los personajes tan fantásticos que hay aquí, ¿no? Yo quería resaltar que creo yo que hay tantos chamanismos como chamanes, ¿no? Que no hay que... Bueno, es mi entender, ¿verdad? No hay un grupo de pensamiento, una escuela, sino que cada persona, cada chamán, sí que tiene un origen, pero interpreta las energías de una forma distinta, da su toque de personalidad. A partir de ahí, volvamos a la base. Los chamanes, al fin y al cabo, son personas que manejan las energías. Utilizan los medios cada uno a su forma, pero manejan las energías. Manejan las energías con el fin de, en principio, general, de curar. De sanar, seguro que Virikuta, por lo que le veo, sus manos curan, las energías van con tus, las transmite a través de tus manos, ¿no? Cada uno tendrá su método, ¿no? Y es importante resaltarlo, que el chamanismo es una forma de manejar las energías, de absorber energías de la naturaleza y llevarlas a un punto determinado. Es lo que hablamos todos, todas las culturas hablan de lo mismo. Curar el espíritu, curar el físico incluso, a base de energía. La energía está ahí, pero hay que canalizarla. Y después el chamanismo, evidentemente, es una forma de conectar con el otro mundo de las energías que quedan en este plano, de los espíritus que quedan en este plano, buenos y malos, que nos distorsionan a veces. Y los chamanes son mediums, al fin y al cabo, que pueden sanar a las personas que están afectadas por ciertas energías, espíritus quizá malignos o incluso benignos que no están en su sitio, ¿no? Doctor Jaboli. Sí, yo coincido con, recordaba ahorita la literatura de Castaneda, la descripción que hace de Don Juan. Y sus brujas. Y los brujos. Ahí el chamán es más brujo que el chamán. O sea, actúa como un ser con poder, como él decía, ¿no? Él tenía poder, Don Juan, la capacidad de obrar muchas cosas y escapa mucho más, ¿no? Es un grado de chamanismo mucho más envuelto, ¿no? En las fuerzas energéticas, en la energía y en el uso del poder, ¿no? Del poder energético que te lo da, a un grado, de acuerdo a la descripción que hace Castaneda. Y creo que cualquier estudiante serio que vea la literatura de Castaneda sabrá que hay muchísima sabiduría en esas obras. Llega a ser una característica particular de un tipo de chamanismo, ¿sí? como la mujer esta que come, que te daba hongos en Oaxaca, en México, ¿cómo se llamaba? María Sabina. María Sabina, que ella hacía a través del hongo, le llamaba los honguitos. Uh-huh. Los tichitos. Tichitos, los tichitos eran mis niños. Mis niños, sí. Mis nenitos. Sí, mis te, nenes, hacía, te hacía trascender, hacer un pasaje. O sea, hay características que definen a los diferentes chamanes según ciertas particularidades. O sea, eso se ha dicho. Es cierto. Nos diferencian. Pero sí hay que ver que hay grados. El chamanismo de Don Juan es un chamanismo mucho más que va al campo de la magia, ¿sí? Que es cierto, se usa mucho la magia, pero ahí hay mucho más, porque realmente él, en toda la descripción que hace Castaneda, es más ese elemento el que maneja. Hablabas de María Sabina Díaz. Pero sí. Perdón, pero creo que Castaneda vivía su propia experiencia, vamos. Sí, lo que nos dice es, bueno, pues yo su he vivido filtro, esta situación, ¿no? Y claro, son libros interesantes por el chamanismo que maneja Don Juan, pero no obstante, siempre creo que la mejor forma de conocer el chamanismo es que lo experimente uno, porque cada uno somos diferentes, aunque a veces nos quieran tratar con un tipo de chamanismo todos, como vamos a decir, como dar una penicilina a todos porque es lo mismo, a todos nos tratan igual, o sea que a todos nos dan un mismo antibiótico, pero en realidad, energéticamente hablando y homeopáticamente hablando también y psicoterapéuticamente hablando, yo soy muy diferente a todos. Aunque padezca una enfermedad semejante, una gastroenteritis o lo que sea, siempre me enfermaré de diferente manera que el otro. Por tanto, las medicinas, pues tenemos que aprender a sacarlas también espiritualmente, energéticamente de nosotros. Antes, ahora hablaremos de espíritus para los dos chamanes, qué es lo que representan y de qué manera os ponéis como chamanes en contacto con estos espíritus vuestros. Pero antes hablabas, Isaac, de María Sabina. Uh-huh. Y de chamanes mexicanos. Tú conocerás o habrás conocido a Pachita en su día, en su momento, una chamana mexicana que conocimos hace muchos años atrás, uh-huh. Estoy hablando de unos 20 años tranquilamente, que se publicó en un medio de comunicación además. Yo me quedé con aquel chamanismo quizás, ¿no? Uh-huh. A mí ese chamanismo es el culto a la tierra, el culto a las plantas, el cuidado a los animales, ¿verdad? Ese es el chamanismo que a mí particularmente me gusta. Eso puede trascender al lenguaje y a la armonía que queráis o a los términos que queráis aplicarle a día de hoy, como el amor, etcétera. Pero yo me quedé con aquel chamanismo, ¿no? Me acuerdo que se le hizo un reportaje a Pachita, donde era una mujer mayor de unos 80 años de edad que vivía en un pueblecito cercano de DF, ¿verdad? Unos 40 o 50 kilómetros. No era, ¿Tepoztlán? No era la localidad de los brujos que hay cerca de México. ¿Tepoztlán? Sí. Podría ser. Tepoztlán es muy, muy cerca de México, está a 40 kilómetros, y hay otro lugar que es Amatlán de Quetzalcóatl, donde nació Quetzalcóatl. Pues mira, Amatlán creo que era. Ya. Y esta mujer con sus casi 80 años, cuando tenía alguien de su poblado un problema, iban a verla. Y entonces tenía un contacto con sus espíritus o su espíritu guía. Yo me acuerdo que en aquella práctica que pudimos apreciar con fotógrafos y demás, utilizó unas tijeras, oxidadas tijeras de aquellas roídas, de muy antiguas, y un cuchillo, y le extirpó a un señor, a una mujer en este caso, una especie de tumor, un quiste, de la propia barriga, abriendo la barriga, ¿no? Luego aquella mujer le puso la mano encima de la barriga al paciente que tenía, que había brotado sangre de su barriga, y fotografías después no apareció ningún tipo de señal de que ahí había habido una especie de operación. Magia, no lo sé. Era un chamanismo que nos dejó a todos un poco colapsados. ¿Eso qué era? Magia. De alguna manera, desde el punto de vista psicológico, nos indujo a que pensáramos que había hecho algo y no lo había hecho. Si eso es así, engañó también a la cámara de fotografiar, que vio cómo extraía una especie de hígado o de ese tumor de la barriga de aquella persona. Bueno, yo acabo de explicar precisamente lo que hacía mi maestro, o lo que hace, No me parece extraño que se puede hacer. ¿No te parece extraño? Es real. Y claro, en otro sentido, yo también trabajo con los animales de poder. Por tanto, estos animales de poder son los que nos ayudan a curar en alguna situación de enfermedad o incluso hasta física, dolores físicos y esto. Aquí había otro, yo no sé si era un chamán, era un sanador, pero yo creo que también un chamán filipino que sí, venía mucho aquí a operaba con las manos. ¿No? Operaba con las manos, mm-hmm. Alex Orbitor se llamaba. Es una lástima porque tuvo problemas también este hombre. Yo no sé si vosotros conocéis esa historia, pero es un señor que con las manos limpias, remangado, él ponía las manos dentro de la barriga, del cuello, de cualquier parte del ser humano y le extraía una especie como de higadillos de pollo, que eran como tumores o energías perturbadoras, energías negativas. Yo tengo las fotografías de esa práctica porque hasta yo mismo, que lo probamos absolutamente todo, lo que ofrecemos en este programa, nos sometimos a una pequeña intervención de este reverendo Alex Orbito, por ejemplo, en su momento. Hemos pasado por las manos de mucha gente. Y decía que, bueno, sacaba una especie de higadillos que luego tiraba, pero claro, engañaba a la cámara. Salía la sangre de allí también, pero él pasaba la mano, luego ponía unos algodones dentro de la herida y luego solamente tenía que estirar y salía el algodón, pues con todas las porquerías de energías perturbadoras, energías negativas dentro del cuerpo. Ponía la mano y aquello se quedaba cerrado. Uno lo explica así y piensan, debe estar loco, o esto es ciencia ficción, o está pasando algo, pero es que a cientos de personas este señor trataba. ¿Vosotros hacéis lo mismo? ¿De alguna manera, Fernando? ¿O no? ¿O es pues, otro tipo de sanación, otro tipo de cura? No. ¿O habláis más desde el punto de vista del pensamiento y del crecimiento personal, desde el punto de vista espiritual? No, es que hay unas 10 gradaciones sobre, o sea, cada lugar, cada espacio territorial, cada iniciación, cada persona, cada sacerdote tiene un grado de conocimiento. Entonces, además, las herramientas que cada uno trabaja lo viene arrastrando desde su tradición, ¿no? Entonces, hay quienes sí hacen estas operaciones, hay quienes solo manejan la energía de las piedras, la energía de las plantas, la energía telúrica, etcétera, ¿no? Entonces, lo que pasa es que el mundo aún no ha conocido todo, no se han develado todo el conocimiento que encierra el chamanismo, para nosotros el amautismo. Entonces, todavía estamos en un tiempo, en el tiempo del gran tiempo, le llamamos nosotros, en el que se van a develar cosas, ¿no? O sea, se van a develar formas de terapias, de conocimientos. Todavía hay alrededor de 300 plantas de poder, solamente se conocen 3 o 4 en el mundo, o hasta 10, digamos, ¿no? Pero todavía hay 300 plantas de poder solamente en Sudamérica. No sabemos cuántas más habrán en el resto del mundo. Entonces, estamos asistiendo a un momento importante del despertar de una nueva forma de conocimiento. Y cada chamán según su conocimiento, su iniciación, sus maestros van a desarrollar una forma de trabajo, ¿no? Entonces, porque los espíritus, para vosotros, ¿qué son? Los espíritus, bueno, es que para nosotros, especialmente el espíritu, es el vehículo del Kamasa, ¿no? Como el cuerpo físico es vehículo del espíritu, el espíritu también es un vehículo que es el Kamasa, o sea, la chispa de la divinidad. Nosotros le debemos a la Madre Tierra el cuerpo, ¿verdad? Y a Dios le debemos el espíritu. con lo único que nos vamos a quedar es con la chispa de la divinidad que somos nosotros mismos. Entonces, el espíritu trasciende, más que espíritu hablemos de entidades o hablemos de fantasmas o de otras potencialidades, ¿no? En el trabajo que yo realizo, buscar al guía implica el hecho de viajar al supramundo en un estado alterado de conciencia, pero no nomás yo, sino el grupo con el que estoy. Y allí se encuentra uno con todo tipo de personajes en el supramundo. En ese supramundo pueden estar incluso familiares de nosotros que ya han muerto o que han volado a otro estado, a otro estado. Y estos seres muchas veces son los guías de algún familiar. Un abuelo puede ser el guía de alguien, un indio o lo que tú quieras que pueda encontrar. Realmente todo esto se da de acuerdo a lo que necesita la persona. No es únicamente el hecho de que yo voy a buscar a mi guía y lo voy a escoger yo. Lo mismo con el animal de poder. El animal de poder no lo puedes tú decir, yo quiero un león o un tigre porque esto me protege más. No, ¿sí? A mí cuando me buscaron mi primer guía, mi animal de poder, yo pensaba, pues un animal fuerte. Pero mi maestro de ese momento me dijo, no, tú, lo que yo acabo de encontrar para ti es un pelícano. Porque tienes que aprender de las características del animal, del pelícano. Y así cada uno de nosotros tiene diferentes guías y diferentes guardianes que te van a ir enseñando o ayudando a descubrir tu propia capacidad de autocuración. Luego te diré yo el animal de poder que me dijeron que yo tenía, otro chamán que vino aquí a visitarnos hace mucho tiempo. Hablaba de esos espíritus y sabemos que hay personas que se dedican en el mundo espiritual a retirar espíritus, a retirar energías perturbadoras, negativas, oscuras. Las limpiezas que hacen. Las limpiezas áuricas. Hemos conocido chamanes que pasan un huevo y dentro del huevo ahí sale el huevo sangrando rojo o con algún que otro lagarto ahí dentro del huevo. ¿Hasta qué punto es creíble eso? ¿Eso es así? ¿El chamanismo cura? ¿Esas limpiezas son creíbles en sí, doctor Isaac Jauré? ¿Eso se hace? ¿Eso es verdad? Bueno, de que se hace, yo lo he visto mucho. Sí, sí. Yo lo hago. En México. ¿Y yo? Sí, lo haces tú. O sea, tú pasas el huevo, por ejemplo, ¿y qué sale en el huevo? Bueno, pueden salir muchas cosas. Pueden salir muchas cosas, pero entre ellas generalmente sale como una especie de... La misma clara del huevo es como negra. Sí. Negro. Sí. No se aconseja mucho abrirlo, porque al abrirlo, la misma energía puede resurgir. Lo que se indica a la persona cuando se le hace ese tipo de trabajo es arrojar el huevo a un lugar donde nadie lo pueda, pero hacia atrás. Es como dejar toda esa suciedad o esa enfermedad atrás. Ya no te sirve para nada. Y también, bueno, se complementa con quemar la energía, un círculo de fuego de color azul. O sea, el fuego es de color azul. No sé si sabes también que yo he visto, porque he visto varias curaciones, que utilizan también como espadas. Ya. Sí, pero... Alrededor del aura para según... No sé, supongo que para llevar a cabo algo, ¿no? Cortar sí, algo. Sí, el hecho es importante ver el aura también de la persona, porque ahí estás viendo cómo se mueve su energía. Por otro lado, también es importante ver el cuerpo, porque energéticamente siempre creemos que tenemos que ver nada más el aura o tu energía que te envuelve. Pero no nomás es eso, el cuerpo también hay que verlo, porque en el cuerpo de la persona está su historia. Y hay que, el cuerpo nos habla de lo que ha estado viviendo, de incluso hasta de sus traumas y de todo. El cuerpo habla de todo eso. Sí, yo creo que aquí, perdón. Es un lenguaje no verbal. Apunta un tema muy importante. Yo he visto mucho de eso, ¿eh? En Venezuela, en Puerto Rico, en Colombia, hasta incluso aquí en Barcelona. Ha apuntado un tema muy bonito, ¿no? Que es esa separación tan fuerte que ha hecho la medicina occidental entre lo físico y lo psíquico, ¿no? Sí. Que eso no tiene sentido en ese tipo de sistemas de pensamiento como el chamanismo, ¿no? Y eso a mí al principio, como estudiante de antropología que se va a hacer una tesis de doctorado, pues a uno le sorprendía mucho, ¿no? Que un dolor que tú tienes en la pierna puede estar relacionado con un problema que tú tienes, por ejemplo, con un abuelo tuyo que ya murió. Yeah. Y que ese abuelo tuyo que ya murió quedó algún problema sin resolver y eso te está impidiendo a ti de caminar bien, pues. Eso, al principio, cuando nos preguntabas, ¿es creíble o no creíble? Depende de dónde uno se pone. Si uno se pone en el estricto marco de racionalismo europeo, de esa medicina de la pastilla, evidentemente, falso, superchería, brujería, lo dejamos de lado. Pero otra opción, que es la que nosotros como antropólogos intentamos proponer, es vamos a comprender estos otros sistemas de pensamiento también para mejorar el nuestro, pues. Es decir, que esas dos cosas que esenciales, una, esa no distinción entre lo físico y lo psíquico, o este lazo común, y otra cosa muy bonita, que es la no distinción entre lo puramente individual y lo colectivo. ¿Qué individualistas somos nosotros? ¿Vale? Entonces, cuando yo estaba en Venezuela, me acuerdo que yo tenía un dolor de barriga fuerte, ¿no? Yo fui a ver a un, vamos a decir, un chamán, aunque él también hacía posesión y cosas de esas. Y él me dijo, ¿qué tal tu relación con tu tío? Claro, es una pregunta que en principio aquí no tiene ningún sentido. A uno le duele la barriga, le van a hacer unas analíticas, no sé qué, unos cultivos, lo que sea. Pero a nadie se le ocurriría aquí, si uno se va al Cap de Manso, que le diga, oye, usted, ¿cómo está la relación con su tío? ¿No? Porque las cosas que nos pasan a uno, al individuo, están relacionadas con cuestiones sociales, ¿eh? Y a mí también me sorprendía mucho de que si, por ejemplo, yo estuve con los Pemón de la Gran Sabana, que es un pueblo nómada, cuando una persona está enferma, no va sola al médico, va toda la familia. Porque aquí vamos, es un sistema. Sí, aquí vamos solos al médico, porque es la enfermedad tiene un carácter más amplio, no solamente acá es una cosa que acaece a uno, sino que tiene un carácter... Yo quisiera hacer una aclaración por lo que has dicho. No quiero tampoco decir que la ciencia no está acercándose a esto. Dentro de la psicología, sobre todo en los últimos años, ha habido avances, son técnicas. Está la famosa técnica de la constelación familiar. Si tú analizas la técnica, es exactamente la curación de los antepasados. O sea, la técnica utiliza más energía que otra cosa. Si tú ves hacer una constelación, tú dirás, esto es un chamán limpiando a la familia, al sistema, porque ni siquiera la familia está, solamente va el sujeto que quiere hacer su constelación. Tú te presentas, nombras a la gente que quieres trabajar en tu familia porque hay un problema, incluso tus antepasados, gente muerta. Ya que los colocaste y te nombras a ti mismo en alguien que esté ahí, te sientas. Y el terapeuta empieza a mover a esa gente energéticamente. Estamos hablando de una forma chamánica, nos guste o no. Es que sí. Y ahora la ciencia, el señor Bert Hellinger, que es el creador de la técnica, es un alemán, se está forrando. Porque es la técnica que más está dando ahorita éxito en Europa y en América. ¿Cuál es el mensaje hoy por hoy del chamanismo? Fernando, como sacerdote amauta, como chamán boliviano,